Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arco. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En este Al Mundo le falta un tornillo. Del sábado 20 de junio del 2020 y con nuevo horario formal. Formal, ahora. vamos a asumir. Nuevo horario formal. Vamos a asumir finalmente que el horario es a las 10. Ahí va. El nuevo horario del programa es de 10 a 12 horas, así que los sábados. Y bueno, después la repetición del programa que va los domingos a las 14 horas. Y los lunes a las 20 horas, un poquito después de enseguida del Cuentos para ir a soñar, digamos, inmediatamente. O sea que tiene la posibilidad o de escuchar el programa en capítulo o varias veces. No queda otra. ¿Hay alguna otra posibilidad? Es no escucharlo el programa. Buenísimo. Bueno. Las vías de comunicación... 4334-6679 y el teléfono 099-436767. También nos pueden escuchar por la web colectivo espica.sejuntalagente.org, Radio Garden, Simple Radio y TuneIn y es.extrema.com. O sea que si no escuchan el programa, vamos a entender que bueno, que hay alguna animosidad, porque no hay excusa para no escucharlos. Y además, si no coincide en ninguno de los horarios, lo puede escuchar después en el podcast, que se publica ahí. Exacto. En la página web de colectivoespica.sejuntalagente.org. Estamos en todas partes. Bueno, y ¿qué artista vamos a compartir en el día de hoy? Bueno, hoy vamos a escuchar a un artista que ya hemos escuchado en alguna ensalada que hemos puesto. Es también una banda del departamento de Canelones que se llama The Loners. Así como lo escucha con ese. The Loners. Y de un disco que se llama Fraiventos. ¿No? Es como, hay que ir como una unión del país, digamos, ¿no? Sí, póngale. Sí, departamental. Como... Estamos interpretando. Sí. Y de ese disco Fraiventos vamos a escuchar ese tema que está en todos los discos, que es el homónimo, el tema homónimo. Sí. Hacía tiempo que no teníamos un tema homónimo y creo que hoy da para festejar con un tema homónimo que, por supuesto, como bien lo dice, lo dicta su naturaleza, se llama Fraiventos. Take qué va a pasar. Los días que pasaste súper lento, con tu smoke en los hostels de